Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Esta semana se cumplió un año del asesinato en Brasil de la concejala Mariel Franco, socióloga, afrodescendiente y lesbiana. A 2 días de cumplirse el aniversario del hecho, detuvieron a 2 ex policías militares acusados de estar implicados en el crimen. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Isabela Gaya, del colectivo Pasariño, quien se refiere a las vinculaciones entre los sospechosos de ser responsables del asesinato de Mariel Franco con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Tenemos ahí 2 poderes que controlan las favelas de Río de Janeiro. Está el narcotráfico por un lado y están esos parapoliciales uh-huh. por otro, que allá se llaman las milicias, ¿no? Que son como mafias. Y uno podría pensar que es un poder que ocupa un lugar donde el Estado falla, pero en realidad está de la mano de parte del Estado, ¿no? Estamos pensando, ahí son ex bomberos, policías, militares, uh-huh. que tienen una conexión con los políticos porque toman territorios de las favelas y ahí, bueno, empiezan a tributar comerciantes y ciudadanos por servicios, pero también tienen una fuerte influencia sobre en quién van a votar. Entonces se vuelve un territorio electoral muy importante para esos políticos. Uh-huh. Entonces se sabe de que toda la milicia tiene una conexión con algunos políticos que los apadrinan. Ahí tenemos una relación muy complicada, una conexión muy complicada entre los Bolsonaro y todos esos milicianos que ahí están involucrados con el asesinato de Mariel. Las trabajadoras textiles de una empresa tradicional de Mar del Plata se organizaron sin apoyo de los gremios que deberían representarlas para reclamar mejoras salariales. En la misma semana en la que se da a conocer que varias empresas de alcance nacional que tienen su sede en la ciudad de Mar del Plata, como La Campañola, Sanela y Escabe, están bajando su producción y comercialización y comienzan a suspender trabajadores, se inicia un paro general de las 450 tejedoras de una de las empresas más importantes textiles que tiene la ciudad. Una industria tradicional en Mar del Plata y que por ser mayorista provee a varias marcas de primera línea la producción de sus prendas, que luego son distribuidas en todo el país. Las tejedoras de Textilana reclaman un bono especial que compense lo perdido por la inflación y una mejora salarial que las tiene hasta ahora con ingresos de indigencia, según le dijo una de las delegadas, María de Matei, a Radio de la Azotea. Por un reclamo salarial y contra un régimen de explotación con unos ritmos de producción en la que nos ha llevado al desgaste físico y a una situación de superexplotación. Y la gente estalló porque hace un año se implementó un nuevo sistema de producción y como ese se llama, y eso ha venido en detrimento del salario, que ya es miserable, del trabajo textil, estamos con el límite de la indigencia. Entonces, bueno, llevó a que todo el mundo decidiera parar y hacer un reclamo de un salario, o sea, de un incremento salarial de 4.000 pesos por quincena para todos los trabajadores por igual y por algunas otras condiciones de trabajo que se hacen a la cotidianidad de nuestra tarea, ¿no? Estamos evaluando la posibilidad de convocar a todas las organizaciones para que vengan a apoyar el conflicto de Textilana si esto la patronal no nos da una respuesta y se alarga en el tiempo. Brasil. Marchas en reclamo de justicia en el aniversario del asesinato de Mariel Franco. Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires dialogó con Jimena Garay Hernández, mexicana viviendo en Río de Janeiro e integrante del TELAR, una red de investigadoras feministas latinoamericanas. Pero sí estuve acompañando en varios lugares. Primero donde la ejecutaron, fue ahí la familia era la que iba a estar, y en varias otras partes, ¿no? Y aparte fue justo apareció un arco iris en el momento de los actos, entonces pues muy representativo también, ¿no? De, bueno, del dolor, pero como comentan, de la gran resistencia. Y todo el día va a haber clases públicas, va a haber un acto a las 5 de la tarde, va a haber misas porque su familia es católica, entonces para ellas es importante también tener un momento de, pues, de espiritualidad, de religiosidad. Pero sí, en cuanto acabe esto, como les digo, iré ahí a unirme a todas las actividades y la resistencia que representa. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org.